Sección 8 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. Tepeig Porá, Baile de los Lindos Sueños. Las tribus de indios que pueblan hasta hoy las extensas tierras y bosques seculares del Gran Chaco Boreal conservan aún muchas de las originales costumbres que tenían antes de la conquista española. Cuando los ibirapitás empiezan a cubrir sus extensas ramas de olorosas florecillas rojas y los algarrobos silvestres ofrecen al hombre de la naturaleza su apetecible fruto en afiladas y amarillentas vainas, establécese el aduar indio a la sombra de los inmensos árboles y se da comienzo a la colecta de semillas y frutos que han de servir principalmente para la sencilla fabricación del licor que anima el Iorekej, baile, y que proporciona deliciosos sueños. La fermentación de las bebidas está en punto. En el momento de la luna nueva, se elige un sitio apropiado para el gran baile y los indios e indias jóvenes concurren desnudos y adornados vistosamente con plumas, coloretes y penachos a presencia de los viejos que presiden la gran bataola. La zambra trascendental dura 3 días y recién en el segundo del Yerokeg Purachi, baile cantado, se destripan las innumerables pelotas de exquisita uracajú, miel borracha, y el baile llega al desenfreno, cayendo rendidos por el cansancio unos después de otros en la fresca hierba. En el transcurso del tercer día, nadie se elimina a la influencia de las bebidas, y niños, viejos, mocetones y doncellas, si es que este nombre puede aplicarse a las jóvenes indias, yacen dormidos debajo de las plantas o entregados a las más grotescas excentricidades y extravagancias primitivas. La alegre fiesta se repite 2 o 3 veces durante el año, con luna llena o luna nueva, y el que puede se entrega entonces a los placeres de la sensualidad, sucediendo más tarde, cuando aparece un nuevo vástago, que si se le pregunta a la madre por el origen del niño, contesta con candorosa y primitiva inocencia, del Yerokeg Purachi o Tepeig Porá Yerokeg, que equivale a decir en castellano, este es hijo del baile de los lindos sueños. Así realizan aquellas gentes sencillas el supremo ideal de la fraternidad humana. Fin de sección 8.